tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. tudelahoy.com. Hoy, en esta jornada de martes 11 de julio, nos encontramos abordando la actualidad de las Bardenas Reales de Navarra y lo vamos a hacer con su presidente, don José María Gramonte, que ya está con nosotros, con el que queremos tratar varios temas y en el que ustedes también, como ya conocen, pueden mandar las preguntas que estimen oportunos a través del teléfono de WhatsApp 665-947-312. Presidente de las Bardenas Reales de Navarra, don José María Gramonte, bienvenido. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Buenos días, ¿qué tal estás? Encantados de poder contar con usted y poder abordar un tema central, porque somos conscientes de la importancia que cada vez más tiene el turismo y de la importancia que tienen las Bardenas Reales de Navarra. ¿Qué podemos hablar de ese futuro plan de turismo y de las acciones hacia los turistas? Bueno, yo creo que estamos ya en la última fase de la elaboración de dicho plan. Espero que para final del verano esté ya en el horno, como quien dice, para sacarlo en octubre y para navidades tenerlo ya como tal, ¿no? Tiene que pasar varios filtros, varias exposiciones públicas, elaboración, etc., pero yo creo que tenemos ya el suficiente papel como para lanzarlo ya. Cuando hablamos de ese plan hay que recordarlo, que se lanzó, se tuvo que esperar porque no estaba todo correctamente. ¿Qué se quiere conseguir con ese plan de turismo? Bueno, yo creo que últimamente hemos asistido a bastantes mesas inteligentes, según parece ser, de trabajo tanto de EDER como a nivel del Gobierno de Navarra. Y creo que lo que se trata, ni más ni menos, es que de poner en valor lo que es la comunidad de Bardenas y la Ribera, de paso, ¿no? Si tú te lees lo que es las conclusiones de trabajo de EDER, pues prácticamente es un monólogo sobre Bardenas. Yo creo que de alguna manera también nos tocará tirar del carro y ahí estaremos, pero entiendo que tiene que haber más gente que esté aquí con nosotros. Cuando dices de más gente, ¿a quién echas de menos? Bueno, yo creo que el gobierno en sí, hace poco leía la estadística de las inversiones como tal, turismo había subido un 30%, pero eso se tendrá que plasmar en a ver dónde están esas líneas y si realmente llega a si son líneas transversales o son verticales, ¿no? De que nosotros estamos en disposición de decir que de momento no vemos esas líneas en la Ribera. Yo por lo menos no las veo. 30% más de inversión. De inversión, claro. Uh-huh. Y que esas tres... Bueno, no lo sé dónde está. No lo sé. No llega. No lo sé. No sabe dónde está. Pues bueno, habrá que preguntarlo también al consejero o a la persona en cuestión. Lo cierto es que cada vez más personas se acercan, más turistas. ¿Y esos servicios para los turistas, de qué forma van a estar recogidos en el plan? Bueno, decir que de momento nosotros en Bardenas estamos atendiendo de manera siempre a cargo de la comunidad de Bardenas, del presupuesto de la comunidad, la oficina de turismo, que sería en este caso nuestra oficina, sería el centro de Aguilares, en el cual hay tres personas. Tenemos que mantener 700 kilómetros de camino, estamos dando información gratuita, a la vez tenemos 200 kilómetros que son para todo tipo de vehículos que lógicamente hay que mantener en perfecto estado, etc. O sea que la comunidad ya ha puesto la primera piedra. De hecho, pues estamos, como te he dicho, a la espera de finiquitar ya ese plan de una vez que se está alargando más de lo debido, uh-huh, más de lo que todos deseamos por diferentes circunstancias. En su día íbamos a una carta europea de turismo, luego se sacó el concurso, luego se recurrió, luego tuvimos un retraso, o sea, hoy en día... no, afortunadamente, pues estamos en disposición de decir que tenemos ya lo que sería el texto, está la partida presupuestaria, por lo tanto sí que es real ese propio plan, ¿no? Hablamos del turismo, pero lógicamente también hablamos de las relaciones que tienen las Bardenas Reales con la nación española. Bueno, nosotros tenemos una buena relación con el gobierno central, por así decirlo, sobre todo en la parte que a nosotros nos toca, que es defensa, en este caso en infraestructuras. Y yo creo que es una relación de lo más cordial y normal. O sea, cada uno cumple con su cometido y no tenemos mayor problema. ¿Y qué relación tenemos con el gobierno de Navarra? Digamos que a nivel técnico es normal y a nivel institucional pues muy poquita o inexistente. ¿Cómo se puede entender que la relación de uno de los mayores focos de turismo de toda Navarra tenga una relación inexistente? Bueno, a nivel técnico te vuelvo a repetir que tenemos una relación cordial. Colaboramos con ellos... digamos que participan en el Consejo Asesor del Parque, la última vez estuvo la directora, o sea, en eso no hay ningún problema. Y quizás sí que se pone demasiado el punto siempre sobre Bardenas, no podemos estar hablando que Bardenas tiene que ser el motor de la zona y la gasolina siempre tenga que ser la de Bardenas. O sea, es como si a Tudela le piden por ser capital a Ribera un esfuerzo más, ¿no? Un plus de ese esfuerzo, ¿eh? Hay que entender que la comunidad es una entidad local, tradicional, como cualquier ayuntamiento, que lógicamente tenemos unos ingresos y unos gastos, pero eso no quiere decir que tengamos que tirar de nada, que no queramos tirar, ¿vale? O sea, nosotros sí que tenemos una limitación importante, que es la sostenibilidad de ese recurso. En este caso estamos llenos de figuras de protección de todo tipo y lógicamente nos preocupa todo en su justa medida. El turismo, por supuesto, el desarrollo de la zona, por supuesto, pero también nos preocupan los agricultores, los ganaderos, los cazadores, o sea, todos los usos tradicionales principalmente y los congozantes. Si tenemos que hacer una actuación que vaya en detrimento del uso de los congozantes porque van a venir turistas, pues tendremos un problema o habrá que ajustarlo de alguna manera. Si además de todo eso tenemos que pagar el tirar del motor de la ribera con fondos de la comunidad, pues hay el problema lo tendrán los demás, porque lógicamente la Asamblea General, que es la que a nosotros nos manda, nos dirá que tenemos que tener cuidado con esos gastos y dónde los hacemos. Las palabras hoy del presidente de las Bardenas Reales de Navarra. Al inicio de esta entrevista hemos podido escuchar que se están haciendo muchos planes inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Qué le parecen los trabajos que se están desarrollando desde el consorcio EDE relacionados con el impulso de la comarca? Yo creo que debemos de trabajar juntos. De hecho, como te he dicho antes, cuando fue la presentación el otro día, pues Bardenas salía en la parte de turismo, me parece que eran 40 veces en cuatro páginas, ¿no? De ahí nos da la importancia que tiene la comunidad y somos conscientes de ello. También decirte que nos gustaría que EDER colaborase con nosotros en la redacción de ese plan también, como parte importante, independientemente de que haya pueblos que no sean congozantes, ¿no? Eso no tiene mucho problema ni mucho recorrido. Pero sí que es importante, de alguna manera, hacer ver a la gente que la comunidad sí que está trabajando, sí que está poniendo recursos, sí que nos creemos nuestro plan, y los demás, pues vamos a ver qué es lo que tiene que hacer cada ayuntamiento, que son los que tienen que trabajar fuera de lo que es el territorio de la comunidad, romper con esa estacionalidad de turistas en el tiempo, en el espacio-tiempo, ¿verdad?, y preparar unos productos atractivos para el turista, que pueda quedarse a pernoctar, porque los porcentajes que tenemos de visitas, estamos hablando de que nosotros estaremos ahora por encima de las 60.000 visitas, pero solamente se queda en un porcentaje muy pequeño a pernoctar. Eso quiere decir que no tenemos productos atractivos, ¿eh? Si a eso le unimos que el 1% solamente en una reserva de la biosfera viene a un turismo medioambiental y que solamente el 1% requiere de guías, pues tenemos un problema. Para eso sirven las mesas teóricamente inteligentes, como vuelvo a decir, que nos hacen o nos tienen que hacer ver esos problemas, dónde están y cómo afrontarlos. Hoy, los oyentes, como siempre, también son protagonistas. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. WhatsApp que entran al altavoz del oyente, es como se denomina, el 665-947-312, y hemos destacado varias de las preguntas que han llegado. Dicen por aquí, yo creo que está más o menos respondida, pero la decimos. ¿Para cuándo el plan de Bardenas y cómo va el proceso? ¿Hay borrador? ¿Va a ser participado? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, es un proceso participativo. Ya pero en su día, este plan, entiendo que se refiere al plan de turismo. Sí, claro. Ya en su día se hizo una participación ciudadana para hacer la diagnosis y la capacidad de carga, etc. O sea, hemos hecho todo tipo de estudios, tanto medioambientales como de necesidades. Otra cosa es que, claro, los temas participativos igual no participa tanta gente como parece también. Se nos llena la boca diciendo que sea participativo y luego no va la gente a esas jornadas que se han realizado en cada uno de nuestros pueblos. Cuando entendemos que ya se han realizado esas jornadas. Sí, una parte de los trabajos sí, luego lógicamente nos queda todo el tema de lo que es el producto en sí del plan, qué es lo que vamos a ofrecer, y lo demás ya te vuelvo a repetir, yo creo que está muy avanzado, yo espero que para final de año esté concluido. ¿Cree que no, que se habla mucho de la palabra participativo, pero que luego las personas no participan tanto como se espera? Sí, eso es evidente, no tienes más que coger cualquier estadística y cualquier reunión que se haga, no solo de Bardenas, sobre cualquier foro, no, eso no me cabe duda. Más preguntas que nos llegan. ¿Para cuándo la nueva entrada a Bardenas desde Arguedas y el arreglo de la carretera que accede hasta el punto de información de Aguilares? Bueno, decirte que, como te lo voy a repetir, Bardenas empieza a partir de Aguilares, por lo tanto, esa se la puedes hacer también a la directora o a la consejera de turismo, ¿no? Pero sí que haremos algo por nuestros pueblos. Somos conscientes de que el mayor flujo de visitas entran por Arguedas, así como también por la parte de Caparroso hacia el ferial. Entiendo que los accesos tienen que estar bien, pero no tenemos que pagar necesariamente Bardenas, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, la fiesta está, como te he dicho antes, todo el mundo se gira hacia nosotros y hay muchos que se ponen de perfil. Nosotros no nos vamos a poner de perfil pero tampoco entiendo que tengamos que pagar tarifa. Hablan también, otra pregunta, ¿para cuándo el plan de turismo de Bardenas? ¿No cree que después de 20 años de ser parque natural ya es hora de regular las actividades turísticas? Demasiada desidia en este tema, dice un oyente. Pues sí, posiblemente tenga razón, posiblemente, seguro que tiene razón. Después de 20 años, cuando empezamos con el parque, con el proceso del parque, creo recordar que era allá por el año 90 y algo ya cuando estábamos en marcha con esto, nadie sabíamos lo que era un parque. De hecho, la comunidad tuvo que afrontar una serie de viajes y de salidas para que la gente se situase lo que era un parque natural, ¿vale? Después vimos la importancia que tenía el turismo y cuando empezó la oficina de turismo como tal, o sea, Aguilares, el centro de información de Aguilares, eran 12.000 visitas, ahora son 60.000. Ahora es cuando realmente tenemos una dimensión y hay un negocio y un problema para la comunidad. Tiene que ser un turismo sostenible. Entonces, claro, estamos en un terreno muy frágil. No podemos dejar que todo el mundo vaya por todo el mundo, ni pensar que el plan de turismo va a ser la panacea de nada, ¿eh? O sea, te quiero decir que al final va a estar regulado. Lógicamente, la comunidad está haciendo un esfuerzo importante en lo económico. Tiene que tener un retorno ese dinero. Hoy en día no puedes hacer un plan, por ley, además. O sea, no puedes hacer una inversión que no tenga una viabilidad, un estudio de viabilidad. O sea, no podemos gastar porque sí. Y entiendo que bueno, aparentemente o desde fuera puede parecer que es un proceso muy largo, pero por otra parte la comunidad ha tenido que enfrentar otra serie de cosas. Hasta ahora tampoco habíamos tenido esa problemática de esa avalancha de gente como hemos sufrido en estos últimos 4 años que nos ha hecho de alguna manera despertar, pero te vuelvo a decir, ves la estadística y resulta que solamente tenemos un 1% de demanda de compañías de turismo. Entonces tenemos un problema también de venta, de marketing. O sea, ¿no? Que si de 60.000 personas que visitan el parque, solamente el 1% demandan de servicios turísticos, 6.000. Sí, no, vamos a ver, el 1% de las personas que voluntariamente entran en el centro de información de Aguilares. Las visitas en el parque estamos estimando que será alrededor de 160.000. Uh-huh. Lógicamente, si hay alguien que va con guías que no quieren entrar, pues ese porcentaje se nos escapa, ¿no? Entiendo. De hecho, entonces, 60.000 personas entran al Aguilares a coger información. Exactamente. Esa es la información real que tenemos, que es de la que cogemos la información. Claro. Que luego hay muchas otras que no entran y que no, directamente... No tenemos controles de acceso, por lo tanto no sabemos. Aunque tenemos contadores de tráfico, ¿vale? ¿Y esos contadores de tráfico qué datos os dan? Bueno, pues es que estamos alrededor de las 150, 160.000 visitas. Datos, pues que al final es un gran motor, pero como bien es, yo de esta entrevista, la conclusión que hago, señor presidente, es que por un lado vosotros estáis tirando de con honra de todo lo que tiene que ver del turismo, pero que no solo os corresponde poner la gasolina a vosotros, y saco palabras textuales suyas. Sí, bueno, hace poco estuvimos con Maintena, con la directora, y volvió a decir en una semana la consejera, y ella dijeron que Bardenas era el motor, pero el motor anda con gasolina. Otra cosa es que igual no quiero esa gasolina, pero sí que tiene que llevar gasolina. O sea, nosotros en sí no necesitamos a lo mejor de esos fondos como tales, pero sí los ayuntamientos y las infraestructuras. Como bien decía, la entrada de Aguilares a Arguedas, pues es una infraestructura que tendría que ser afrontada, entiendo, por el gobierno, si quiere realmente tirar de este carro que es el turismo. Estamos hablando de que la financiación de Bardenas, ¿qué tanto por ciento viene del Ministerio de Defensa? Pues en torno, tenemos un presupuesto de 9,5 millones de euros y son 7 los que entran, 7.800, aunque la cuenta está clara. Los otros son recursos propios de la propia comunidad. Es el momento en el que estamos en verano, un montón de películas, de personas que lo visitan. ¿Alguna recomendación desde, en su caso, la presidencia, ¿no?, de Bardenas Reales para visitar el parque? Sí, bueno, en agosto, yo no sé por qué, pero lo cierto es que la mayor afluencia de visitantes viene en agosto, sobre todo franceses, ¿no? Hemos visto un incremento importante del turismo extranjero, casi de un 50%, y de alguna manera estamos viendo cómo se quiere tirar de lo que es el carro, pero hace falta, lo primero, hace falta formación. Tenemos que tener gente formada para atender a esos clientes, a esos potenciales clientes. Entiendo que tendría que haber un grado de turismo, y si quieren que realmente la Ribera suba, tendría que ser en la Ribera o en la Dunda, donde tenga que ser, y la formación sobre todo es lo que más se demanda desde el sector. Entiendo también que con todo el turismo de naturaleza y todo el tema educativo, Bardenas sí que tiene un déficit que tiene que afrontar, que es la formación de ese personal o de esos guías o de ese producto, como quieras llamarlo, y el plano educativo tiene que jugar a partir de ahora un papel importantísimo también en la comunidad. Nuestros jóvenes tienen que saber de qué estamos hablando. Gracias por haberse acercado hasta Radio Tudela Radio para hablar de la actualidad de esta maravilla que tenemos muy cerca de nosotros y que si todavía no la conocen, ya lo saben, acérquense porque hay un personal en Aguilares que siempre que vas te recibe con mucha amabilidad, si llamas por teléfono, cualquier información que necesitas, y eso es de agradecer. Así que gracias por seguir estando en esa línea. Hasta que quieras.